unidos con un propósito: alabarle y adorarle a Él. Pone tu voz conmigo y acompáñame. Destinos, tomados de manos, vivamos hermano, agradando a Dios, ganando batallas, derribando muros. Somos guerreros armados con fuego de su corazón. Haciendo pactos que encaminan a Dios. Abriendo el camino, formando destinos, tomados de manos, vivamos hermano, agradando a Dios. Somos bastantes y el guerrero adelante. Derribaremos al gigante. Une tu voz a los hombres que caminan con Dios. Somos tú y yo. Dame la mano. Nos apoyamos solo en la verdad. Une tu voz, haciendo pactos que encaminan a haciendo pactos que encaminan a Dios. Yo creo que Él se merece un mejor aplauso, más fuerte.